Y las palmas arriba eso, y las palmas arriba eso, y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Baile, baile, baile chicharata, baile, baile, baile chicharata, baile, baile, baile chicharata, baile, baile, baile chicharata, baile. Mi cumbia negrera, uy, uy, uy. Morelia, Catriel, la chicha en arena y Daniel, los amo, uy, uy, uy. Ya llegó el fin de semana y nos vamos de joda los negros cumbieros a bailar cumbia negra. Chicas y muchachos, traigan vino tinto, cerveza y fernet con cola. Canten, bailen y hagan palmas, mi cumbia negrera, la que está de moda ahora. Porque somos parranderos, juntos vamos a cantar. Y al que le gusta la cumbia, que no deje de bailar. Porque somos parranderos, juntos vamos a cantar. Y al que le guste la cumbia, que no saltando. Y las palmas a regreso, Sergio Gauna y Cocaíto el Bocho. ¡Osa! Ariel, Dani y el gallego Utrera, con cariño pues, barrateros. Y allá en Montevera, Gustavo y Daniel Blanco. Semana y nos vamos de joda los negros cumbieros a bailar cumbia negrera, es la que nos pega y es un sentimiento. Vengan chicas y muchachos, traigan vino tinto, cerveza y fernet con cola. Canten, bailen y hagan palmas, mi cumbia negrera, la que está de moda ahora.